te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la nieve. Esta peza de música sirve nos para felicitar e dar ya ben vida ao noso convidado de hoxe, Juan Pedro, un membro da asociación de Asobecat. Moi boas tardes. Julio, boas tardes. Esta pieza debe ser moi conocida en esa zona, ¿no? Sí, es una pieza bastante conocida para nosotros. Ramo Verde. Exactamente, Ramo Verde. De ahí de Pedra, sí, señor. Bueno, pues eso, queríamos darte la bienvenida y celebrar que un año más estás aquí con nosotros dándonos información muy interesante con respecto al 11 Festival del Botillo en Cataluña, ¿no? Muchas gracias por esta bienvenida, pero a la misma vez quiero saludar a Armando, que está aquí presente con nosotros, y a todos los que estamos aquí colaborando hoy en esta pequeña tertulia. Muchas gracias. Bueno, pues eso, como lo más importante es dar publicidad al evento que estáis realizando, que estáis preparando, hay que hablar de que este año homenajeáis a dos equipos de fútbol, ¿no? Al equipo de fútbol, no, a dos partes importantes de la zona del Bierzo, ¿no? Sí. Un equipo y un ayuntamiento. Exactamente, bueno, pues como este año, ¿no? Sí, como cada año celebramos lo que es un ayuntamiento homenajeado y a la misma vez una persona homenajeada a lo que es el título de oficial de Botillo del Bierzo, el cual este año pues recae el homenaje al nombramiento de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Este nombramiento ha sido elegido por unanimidad de lo que es la Asociación de Bercianos, la cual, pues, pese a que es una entidad deportiva, pero por la andadura que han estado tomando el equipo en la temporada pasada, esta temporada, hemos creído oportuno pues el poder hacerle este pequeño homenaje aquí en tierras de Cataluña. Una trayectoria de la sociedad deportiva larga, interesante, importante, y además que, bueno, aquí se siente mucho, ¿no? O por lo menos hay seguimiento por parte de los bercianos, ¿no? Tú sabes que sí, habemos bastantes bercianos en lo que es Cataluña. Sí. Siempre que podemos asistimos a todos los partidos que suelen haber aquí, seguimos la Ponferradina. La tierra nos tira a todos y bueno, estamos en ello, estamos en todos los pequeños homenajes. No porque lo diga Luis del Olmo, ¿no? Pero porque Luis, en realidad, no, es que él presumía de ser de la Ponferradina, no sé si ahora... Exactamente, y asiste a todos los partidos como socio honorario, que creo que sí, en fin. Nosotros somos pequeños socios dentro de las comillas y tal, pero residentes aquí en Cataluña pues están. Pues te voy a dar una sorpresa, me parece que tenemos al otro lado del hilo telefónico a un presidente. Buenas tardes, señor presidente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, le presento aquí a un tal Juan Pedro, que debe ser de la Asociación Bercianos de... Le conoce, claro. ¿No? Sí, José, sí, buenas claro, tardes. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don José, estábamos hablando de esa sociedad deportiva que va a ser homenajeada el próximo sábado. Sábado 25, sí, de enero. Y bueno, pues decíamos que una trayectoria muy larga, que bueno, que últimamente tiene muchísimo feeling esa sociedad deportiva, pero que viene de muy atrás el hecho de ese equipo deportivo, ¿no? Sí, bueno, el equipo es de 1922 y bueno, pues la verdad sí, es uno de los antiguos de España, ¿no? Pero, sí, desde luego. Sí, de 1922. Entonces, pues nada, ahora sobre todo últimamente, pues con esos amigos que tenemos en Cataluña, cuando viajamos a Cataluña siempre nos van a animar y da gusto, nos sentimos como en casa, ¿no? Aunque normalmente en el campo que visitamos hay más afición, lógicamente, del propio club al que visitamos, pero ver allí la presencia estos bercianos que viven en Cataluña, pues a nosotros nos llena de orgullo y la verdad que es muy bonito para cuando te haces un viaje de casi 1000 kilómetros y te encuentras allí a tus paisanos y te acogen de la manera que te acogen, pues bueno, un presidente le llena de orgullo y cómo no, a todo el club, ¿no? Se sentirían, bueno, pues a lo mejor sorprendidos, pero al mismo tiempo satisfechos por ese homenaje que la Asociación de Bercianos van a realizar aquí el día 25 con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que cuando nos lo han comunicado, pues efectivamente nos sentimos sorprendidos, pero a la vez no se lo vamos a dar a nadie, simplemente nos lo agarramos a nosotros porque nos parece un premio bonito, que te den un premio. Estamos acostumbrados, gracias a Dios, a recoger varios, pero que te den uno a casi 1000 kilómetros, pues hombre, no cabe duda que a cualquiera nos pone los dientes grandes y la verdad que estamos muy contentos. Y además con haciendo honor no solamente a ese trabajo que lleváis haciendo, sino también pues con un efecto tradicional y entrañable de la tierra, ¿no? Con el botillo. Exactamente, con el botillo. Claro. Claro, claro, degustando ahí nuestro plato rey, ¿verdad? Igual. Eso también va a ser otra cosa bonita dentro del acto. Bueno, hombre, ellos, la Asociación de Persianos en Cataluña, hace una labor muy importante y muy buena en Cataluña, y como no, están en todos los detalles. Por eso hay que felicitarles por ese buen trabajo que están haciendo continuamente. Pues, don José, aquí lo tiene. Yo qué sé, el micro tiene para que hable con de ellos y de y con Juan Pedro, de lo que le parezca oportuno. Me parece que Juan Pedro tiene alguna pregunta para hoy. José, agradezco lo que es ese pequeño elogio que nos mandas para aquí, pero bueno, el trabajo en sí es vuestro. Nosotros simplemente aportamos una pequeña colaboración y bueno, estamos en ello. Así que lo único que queremos ver es un poco de resultados en el campo. Ah, muy bien. Lo que pasa que, bueno, eso ya sabes que es muy complicado, la segunda división es muy larga y bueno, pues ya sabes que hay partidos que quieres brindar a tu afición que está allí, pues a eso, lo que digo, a esos amigos de Cataluña que estáis trabajando ahí, que estáis haciendo un gran trabajo, pues ya no solamente en el plano profesional, ¿no? Que os habéis tenido que ir a buscar la vida a una tierra como es Cataluña, que es también muy bonita y muy buena, y pues sino que también eso, pues que nos hacéis sentirnos como en casa, para que estamos en nuestra casa y que nos brindáis vuestra casa, por así decirlo. Y entonces eso para nosotros, un club humilde como nuestro, ¿no? Y modesto, pues lógicamente nos llena de orgullo y os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Exactamente, lo único que te pido es un pequeño compromiso para los vecinos aquí en Cataluña, para el próximo domingo contra el Sabadell. ¿Tú crees que vamos a sacar el mismo resultado que el año pasado para poder disfrutarlo? Ya, eso nos gustaría, pero Sabadell nos lo va a poner muy difícil. No creo. Pero tú no te preocupes que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Vamos a dejarnos todo en el campo porque consigamos la victoria. Repito, pero hay que tener los pies en el suelo, que es un otro equipo muy importante como es el Sabadell, que también nos lo va a poner muy difícil. Pero el Sabadell no come botillo, ¿eh? y la Porta Carlina sí. Y esa buena carne que hay ahí alrededor, ¿eh? Sí. Bueno, pero el Sabadell come otras cosas buenas, ¿eh? Sí, bueno, tiene otras cosas fútbol, buenas, pero, claro, pero no come botillo. Ya, eso sí es verdad. En el fútbol, pues, es un deporte y entonces juegan 11 contra 11 y nunca se sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir. Y bueno, nosotros vamos a ir con todo a darlo todo, como vamos a todos los partidos, pero bueno, vamos a ver si podemos brindar la victoria para vosotros, para esa asociación hermana nuestra y amiga nuestra, que bonito sería eso. Pero bueno, que eso ya lo tienen que decir los jugadores en el campo. Bueno, ya sabes que ahí estaremos, pero el trabajo tuyo es bajar abajo a lo que es los banquillos y hablar con los chavales. Eso sí. Muy bien. Bueno, pues, José, te mandamos desde aquí un fuerte saludo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros este rato y que nos vemos pronto. Y por haber perdido estos minutitos con nosotros y además, bueno, pues no, que va, para nada, elogie a su equipo que lo merece, que hay que darle ánimos puesto que, hombre, seguidores como estos los hay, ¿eh? No, hombre, a vosotros muchísimas gracias por acordaros también de nosotros. Un abrazo para toda la asociación y todos los amigos de Cataluña y para toda Cataluña, que es hermana nuestra. Muy bien. Muchas gracias por atendernos estos minutitos y haberlos perdido con nosotros. Bueno, creo que con confianza, amablemente, ¿no? Nada, no perdí nada. Todo lo contrario, gané muchísimo. Vale, don José. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Igualmente. Adiós. Bueno, vamos a despedir a nuestro contertulio con otra pieza de Aira de Pedra, ¿qué te parece? Sí. ¿No? Es Muiñeira de Baio, me parece que es un pueblo de por allí, ¿no? Baio. El pueblo de Baio o Baio. Baio. Ahí va. Ahí. encantado la presentación. Bueno, ya tuvimos la ocasión de recibir hablar con presidente de la Sociedad Deportiva La Ponferradina. A Ponferradina. Don José Fernández. Don José Fernández. Yo he puesto aquí Don José. Hemos estado hablando aquí en el Facebook. Rápidamente aparecen las. Sí. Bueno, pues total, que el domingo 26, ¿no? Al día siguiente. 25. El 26. Bueno, espera un momentito que Julio está por otro tema. Julio, ¿qué hablamos del partido? Sí. Hablamos del partido. Venga como no. Al día siguiente, entonces. Bueno, pues sí, es una primicia la cual os queremos comentar de que el partido se va a celebrar el próximo día 26. ¿Ves? Había pequeños comentarios por ahí en prensa de que iba a ser el día 25. Uh-huh. Pero bueno, a través de negociaciones, oficialmente ya es el día 26 a las 17 horas, uh-huh, en el campo de la Nueva Creu Alta, en Sabadell. Uh-huh. ¿Ves? A los cuales esperemos que. Influencia. Esta es una asociación con influencias ya. A los cuales esperamos de que todos los aficionados y quieren asistir, simpatizantes quieren asistir a ese partido. Uh-huh. Bueno, o sea que yo decía eso, que después del homenaje, pues a celebrarlo con un partidazo, ¿no? Con un buen partidazo. Un partidazo. Yo creo que sí, que va a haber ahí una buena lucha y estaremos apoyando. Está más o menos al nivel, en la tabla, ¿cómo va, Antonio? ¿Cómo van el Sabadell y el... Van parejos. Bueno, ¿veis? Por eso digo que están a un nivel, ¿no? Parejo para dejar las dos aficiones, pero yo creo que el Sabadell está un poquito más alto. Un poquito más bajo. Más bajo. Ah, bueno, pues entonces. Antonio, bueno, lo que pasa que él se puede sacar pecho. A Antonio le gusta el botillo, no le gusta la. La diferencia de puntos del último al primero son 9 o 10, es decir, que está muy igualado todo. Muy igualado. Bueno, ya que hablamos del botillo, venga, Laura, dale caña a este. Sí, yo quería que informaras a nuestros oyentes un teléfonos de contacto, dirección, para que podamos ir todos a disfrutar de este gran evento que organizáis el día 25 de enero. Pues como no, Laura, primeramente quería informar a todos los radio oyentes y como a ti también. A ti también de lo que son los teléfonos de contacto, en los cuales tenemos. Os voy a pasar primeramente el teléfono de Toño Vieiros, que lo tenemos aquí con nosotros. Es el 669-476-981. Y por qué no, os paso también el mío. El mío es Juan Pedro Sánchez, es el 637-589-682. Estos son teléfonos a los cuales os podéis dirigir libremente, de cualquier duda, uh-huh, cualquier pregunta. Y sobre todo, pues aparte de eso, de hacer lo que es el ingreso a través del número de cuenta, que lo tenemos también aquí presente, que es el número de la Asociación de Bercianos, y el ingreso podéis hacer en la Caixa. Uh-huh. La Caixa, el número de cuenta es el 2100-1843, dígito control es el 14, y el número de cuenta es el 02-0007-335. En ese número de cuenta podéis efectuar lo que es el ingreso, indicando vuestro nombre y el número de personas a las cuales vais a asistir a lo que es el evento. Uh-huh. Pero os vuelvo a repetir, personalmente, o si tenéis alguna duda, os podéis dirigir a cualquiera de los números de teléfono que hemos dicho antes. ¿Y dónde se realiza este evento? Pues bueno, el evento lo vamos a realizar, como llevamos ya sucesivos años haciéndolo, en el Hotel Campus. Hotel Campus está ubicado dentro del campus de Sardañola. De Sardañola, de Bellaterra. El campus de Bellaterra, sí. El AVB de Bellaterra. Que por cierto, tiene unos precios especiales para el que quiera quedarse en el hotel. Sí, tenemos unos precios especiales para pernoctar, para quedarse esta noche, sí, para disfrutar de lo que es el evento y quedarte tranquilamente a disfrutar de esa noche allí, sí, sin tener que la necesidad de coger el coche para ir a casa. Sí, casi es más barato que la cena, ¿eh? Porque me parece que yo le he oído a la jefa de 35-40 euros, dormir y desayunar. No, bueno, sí, a ver, sí, la habitación doble en sí son 60 euros. Pues ya ves. Pero tienes desayuno por la mañana. Por eso, repartido entre dos. Repartido entre dos. Casi es más barato que la cena. Entre dos, sí, la verdad es que es casi sí, más barato, pero vuelvo a indicar, está el desayuno también de la mañana. Por claro, eso. Que también entra ahí. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es una oferta que el hotel se nos viene ajustando año tras año, la cual queremos agradecer, ¿no?, al Hotel Campus lo que es estas pequeñas ofertas para poder realizar el evento este. Y, en fin, es de agradecer el hecho de que se tenga este pequeño apoyo en los días que estamos llevando, ¿no? Bueno, ellos también lo tienen que agradecer de la manera que, bueno, que, porque cada año recuncáis, como decimos los gallegos, o sea, sí, cada año volvéis al mismo sitio, y bueno, estaréis satisfechos del trabajo que realizan, porque si no, el botillo no se podría disfrutar de la manera que lo disfrutamos allí, ¿no? No, en sí es un trabajo que realizamos tanto la asociación como lo que es el mismo hotel, va todo parejo, pero que bueno, tenemos bastante apoyo por parte de ellos. Muy satisfactorio, sí. Bueno, ¿y no habéis subido el precio? ¿Y eso por qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué, bueno, no, ¿el tiempo de crisis o qué? Tiempo de crisis no hemos subido, no queremos apretar. Tener en cuenta que esto es un evento hecho a través de la asociación, no es en plan de lucro, sino en plan de disfrutar pues con vercianos, con amigos. Uh-huh. El pasar un día en plan rodeado del botillo, al cual queremos asistir todos, y no es cuestión de lucro hoy en día. Sí. Y además tenemos la posibilidad de poder adquirir allí productos también, ¿no? Porque tendréis exposición y seguro que algún que otro... ¿Este año no? No, este año no. Este año no. De momento no hemos ofertado lo que es el tema de poder adquirir productos, pero bueno, tenemos a raíz de Barcelona, sí, muy muy céntrico lo que es varios puntos. Pajariel. Pajariel, sí. El sí. cual Pajariel es uno de los colaboradores este año, uh-huh, de lo que es el tema del producto para lo que es la organización. Uh-huh. A la misma vez que lo que es las bodegas, disfrutamos de Bodegas Viñas del Bierzo, uh-huh, colabora este año también con nosotros. Y bueno, todos ellos también tienen expuestos a través de lo que es Barcelona en diversas tiendas todos sus productos. Y luego, después música, ¿no? Y hablando de música, hay que hablar de un grupo que acabamos de conocer, que nos presentó aquí Toño, un grupo que... Hijos de gallegos, pero que... Bueno, están entre gallegos y vercianos, ¿eh? Bueno, la verdad es que es extraordinaria la música que nos presentaron, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y la tendrán allí también, entonces? Sí, yo creo que sí, la tendremos ahí entre nosotros, siempre y cuando pues quieran deleitarnos un poquito con los temas de ellos. Pero bueno, yo creo que Toño también nos lo va a presentar. Ajá, ¿cómo que no? El Val das Mouras. ¿Qué son? ¿David y...? Y Laura. Y Laura. Bueno, David y Laura y otra compañera más que hoy no sí. está... Y nosotros cada año viene Esmeralda Sanabre y este año también los traemos a ellos para promocionarlos. Y mejor preguntarle a ellos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el conocer este grupo tan joven? Bueno, el grupo este tan joven se nos ha presentado pues para poder estar allí con nosotros a través de este pequeño evento que hacemos, de los cuales pues deleitaremos unas cuatro o cinco piezas de ellos. Uh-huh. La cual pues iremos hablando a lo largo de la tarde-noche, uh-huh, en qué momento las hacemos, pero bueno, también queremos conoceros un poquito más a ellos y que nos comenten a ver qué piezas quieren tocarnos. Ah, vale, sí, a ver si tienen preparado, o sea que está desensayando, ¿no? Sí, estamos a tope, claro. A tope. Laura entonces tendrá que poner afinada más la voz, porque con el botillo no sé si se engañará un poco, porque con el... Bueno, después con el botillo y el picante, vino ya. El picante y el chorizo y todo eso, yo, ayuda o perjudica. No sé, pero comenté yo a flautista, otra chica que no pudo ver hoy. A Joan. A Joana. Sí. Sí, digo, el tema del picante y después los labios y tal, para tocar la flauta, no sé yo, pero bueno. ¿Qué será? Música también muy semejante a que nos acaba de deliterar. Sí, la misma formación. A voz, a flauta travesera y a guitarra acústica. Faremos o repertorio que estuvimos preparando, que son los 6 poemas, uh-huh, que musicamos de Rosalía. Después seguramente... Si hay tiempo, si se puede, pues también tenemos alguna versión preparada por si falta. Muy bien, estupendo. O sea que innovación, novedades y cosas modernas, jóvenes, para un trabajo ya bastante consolidado. A mí también gustaríame que derades alguna dirección, se te des alguna página na web, para que a nosa audiencia o nosos ointes tamén podan escoitar Facebook, sí. Claro. Sí, o Facebook, sí. O Twitter. Exacto. Para poder unirnos a vos De momento que temos básicamente a página uh-huh, de Facebook, buscando no buscador O Val das Mouras. Xa salen, uh-huh, tal cual. E o Twitter, que tamén o fixemos ahora, porque claro, todo isto é unha cosa que empezou ahora moi... Sí. Twitter tamén estamos, @ovaldasmouras tamén, uh-huh, se nos pode atopar. Muy iremos bien. Informando de todo que teñamos por facer. Pois pues estupendo. A voz es precioso, desde luego. ¿Qué tenéis de convidados, Juan Pedro? ¿Quién tenéis de convidados este año? Un montón, ¿no? Bueno, sí, estamos ahí entre ellos. Las confirmaciones van viniendo día tras día y, bueno, nos aproximamos. Y, bueno, lo único que os puedo comentar oficialmente, ya sabéis, el tema de Luis del Olmo, que estará presente entre nosotros. Sí. Es oficial como Botillo 2006, que ya lo tenemos entre nosotros. Y, bueno, sí, los demás también tenemos el presidente de la Ponferradina, evidentemente, que va a venir a recoger su trofeo, su premio otorgado. También el alcalde de Ponferrada, que en el cual no hemos hablado mucho de ellos. Mm. Pero bueno, ahora empezaremos a hablar del alcalde de Ponferrada. Sí, pero primero vamos a escuchar un poquito más de música. Sí, ¿sí? ¿Por qué no? Para poder amenizar un poco nuestra conversación. Exactamente. ¿Os parece? Sí. Venga, vamos allá entonces con música que tiene preparado nuestro técnico ya. Oh, my.